Cuando me enamoro me gusta soñar con las serenatas que te llevaré. Bajo tu ventana te canto, te regalo sueños de felicidad. Cuando me enamoro puedo imaginar que me mandas. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Las 10 canciones más prendidas. Ahora les vamos a presentar una de las canciones que nos pidieron, de las divinas. Vamos con nuestra compañera que nos va con nuestra compañera Daniela que nos va a presentar el clima. Muy buenos días. Hoy en el clima en San Luis Potosí esperamos nublado por el día. En la zona centro lluvias con tormentas eléctricas. Esto es todo. Ahora tenemos una persona en la línea. Bueno, ¿quién anda por ahí? Soy Gustavo. ¿Qué? Dinos, Gustavo, ¿qué canción quieres? Hasta que el dinero nos separe. ¿Y a quién se la dedicas, Gustavo? A Rey América. Ahora mismo te la pondremos. Dinero nos separe. Hasta que el dinero nos separe, te voy a demostrar que te amo de verdad y que eres mi mayor felicidad. Te voy a demostrar que te amo de verdad y que en mi corazón tú vivirás eternamente. Separe, vas a comprender cuánto te quiero. Tal vez no valgo nada, yo no tengo dinero, tan solo un corazón puro y sincero. A